Pero estoy preocupado, señor. Estoy muy preocupado. ¿Por qué? ¿Qué le preocupa? Es difícil de explicar, señor. Es muy, muy difícil hablar del tema. Si me vuelve a visitar en otra ocasión, intentaré hacerlo. Pues así será. Dígame, ¿cuándo le parece? Mañana salgo temprano y regreso a las 10 de la noche, señor. Vendré a las 11. Le agradezco la compañía, señor. Mañana estaré esperándolo. Mantendré encendida esta luz blanca hasta que encuentre el camino, señor, pero cuando lo encuentre, no me llame. Y cuando llegue arriba, repito, no me llame. Muy bien, como diga. Y cuando baje mañana, no me llame. Pero permítame hacerle una última pregunta. ¿Qué le hizo gritar, oiga, a usted allí abajo esta tarde? Dios sabrá. Grité algo parecido. No parecido, señor. Fueron exactamente esas sus palabras. Las conozco bien. Admitamos que lo fueron. Las dije sin duda porque lo vi abajo. ¿Ninguna otra razón? ¿Qué otra razón podría tener? ¿No tuvo la sensación de que le fueron inspiradas de alguna manera sobrenatural? No, no, señor, no lo creo. Bien. Buenas noches, señor. Buenas noches. El guardavía sostuvo en alto la luz mientras me alejaba. Caminé a lo largo de los raíles hasta que encontré el sendero. Era más fácil de subir que de bajar, y regresé a mi pensión sin ningún problema.